Hola, hoy te voy a contar un poco quién soy yo, cuál ha sido mi recorrido, cuál ha sido mi aprendizaje y por qué he llegado a un espacio tan maravilloso como este, el cual nos convoca a muchas personas para poder mostrar de alguna manera cómo todos podemos ser o hacer el cambio. Para empezar, el nombre mío es Carlos Cuentas y el recorrido en las búsquedas espirituales mío ha tenido diferentes etapas, diferentes momentos, diferentes procesos. Pero hoy en particular quiero contarles sobre uno de esos procesos que me transformaron totalmente la vida. Este proceso es el que tiene que ver con el estudio de la cábala. La cábala como estilo de vida, la cábala como elección de vida. Realmente para mí en los últimos 10 años se ha convertido en el eje fundamental de mi proceso de vida. ¿Cómo podemos ilustrarlo un poco como un proceso de vida? ¿Cómo resumir 10 años de desarrollo espiritual? ¿Cómo resumir, para que me entiendas, 10 años de cambios permanentes? Voy a empezar por una anécdota que a mí me encanta comentarla. Cuando uno empieza a estudiar cábala, el primer encuentro con la cábala es un maravilloso curso que se llama Siete Pasos. En la antigüedad este curso se demoraba mucho tiempo y los instructores últimamente por manejo de los tiempos, necesidad de que la humanidad tenga información más rápida para hacer transformaciones, lo fueron modificando hasta tal punto de que cuando yo empecé el estudio de cábala, cada paso lo estudiamos durante una semana. O sea que este proceso de siete pasos lo hice realmente en 7 semanas. ¿Por qué hago alusión del proceso de siete pasos? Porque es un buen abrebocas para ilustrar cómo uno empieza a redefinir su vida, uno empieza a transformar sus objetivos, a replantear su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de ver al otro. En este curso que les menciono, durante cada semana se hace un proceso de transformación, un proceso de conciencia. Realmente uno no se da cuenta de los grandes cambios, sino a través del tiempo, a través de las reacciones que va teniendo uno, de la manera de pensar. Y para entrar un poco más en materia, voy a contarles que cuando yo empecé mis estudios de cábala hace 10 años, yo no tenía de manera práctica un sitio propio, un apartamento, una casa. Estaba recién casado, estaba esperando mi primer hijo. Y algo que me ha ido permitiendo lograr mis metas a través del estudio de la cábala ha sido esa certeza de algo que me mencionaban al comienzo de mis estudios, y es que con disciplina, con empeño, con comprensión, la cábala le da a uno todo. Esa frase que me parecía un poco curiosa, un poco anecdótica, la pude comprobar después de un año de estar estudiando, donde logré sintetizar metas, logré profundizar, logré materializar ese propósito de tener algo propio, de darle una estabilidad a mi familia y de seguir avanzando. Por eso podría contarles que hay un antes y un después con el estudio de la cábala. Realmente es una herramienta tan poderosa que reúne muchos saberes, reúne muchas experiencias, reúne muchos conocimientos milenarios para que cualquier ser humano tenga la capacidad de comprenderlos, de transmitirlos, de asimilarlos y lo más importante, de cambiar su vida. Llegar a un espacio como estos, donde uno puede expresar todo lo que ha sido un cambio, pues es un buen ejemplo de cómo siendo el cambio es un proceso de consolidación de procesos individuales de muchas personas. Durante la formación de la cábala, la capacidad de interiorización que yo he podido ir teniendo, la capacidad de transformación, la capacidad de crecimiento no solo a nivel de mi pareja, sino en la formación de mis hijos, la transformación de las relaciones personales, se ha visto incrementada, se ha visto valorizada, he visto los resultados de un cambio de vida, y es un cambio de vida significativo. Quería contarles un poco parte de mi proceso, quería con este pequeño audio que nos conociéramos, porque las transformaciones en cada persona deben ser mostradas. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes en este espacio. Y yo aspiro a que en poco tiempo nuestra interacción se vaya dando de manera más profunda y más enriquecedora. Por hoy no es más. Les deseo éxitos en su vida y que la armonía los acompañe en cada acto de su vida. Les envío un abrazo y hasta una próxima oportunidad.